Hola, buenos días. Hoy es jueves y tradicionalmente hoy sería, celebraríamos el día de la Ascensión del Señor. Vale. Vamos a rezar un Ave María y empezamos, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, estábamos en el capítulo 2 del Génesis, ¿os acordáis? Y vamos a hacer un salto otra vez. Nos vamos a ir hasta el capítulo 20, un poquito antes, del 19 al final del Evangelio según San Juan, ¿vale? Particularmente me gusta mucho este evangelio porque dice: el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad. Y Juan suele escribir lo que él ha visto, es testigo ocular, por decir así, ¿no? No cuenta de oídas, como Mateo, que en algunos momentos no está, o Marcos, que no estuvo en ningún momento, o Lucas tampoco estuvo, escribe solamente lo que le cuentan, ¿sí? Mientras que Juan lo ha visto y ha estado allí. Sí, bueno, os leo, ¿vale? Es el momento en que Jesús ha muerto en la cruz. Desde ese momento, serían las 3 de la tarde, por decir así, es la hora sexta hasta la hora nona. Amigos de él, digamos, van a prepararle una sepultura, un entierro rápido, ¿vale? Porque es la parescere, dice el Evangelio, era la preparación de la Pascua judía, ¿sí? Eso es un asunto muy interesante, pero que es precioso, de por qué da la sensación de que los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas hablan de una fecha, me parece que está la cosa en una fecha de la Pascua. Y en el Evangelio de Juan, digamos, es como un día antes, o un día después, por decir así, ¿no? Entonces, hay una manera que explica un capuchino de la escuela bíblica de Jerusalén, de École Biblique de Jerusalén, que es absolutamente genial. Y entonces se ve muy claro. Las fechas, ¿sí? O sea, qué día exactamente, a qué hora, por qué estaba pasando esto, por qué estaba pasando lo otro. Así que no hay tampoco en eso contradicción en la escritura, no hay inerrancia, ¿vale? Os leo. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por medio de los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, al principio del Evangelio de San Juan, con una mezcla de mirra y áloe, una mezcla de mirra y aceite, de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, un jardín, y en el huerto, en el jardín, un sepulcro nuevo, en el que nadie había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de la preparación de los judíos, la paréscere, y el sepulcro estaba cerca, menos de 50 metros, ¿sí? Desde la cima del Calvario hasta el sepulcro de Jesús. Y como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bien. Hay que decir una cosa en esto, ¿sí? Cuando traduce, cuando se utiliza la palabra huerto en el texto original que nos ha quedado, digamos, está en griego. Y utilizar la palabra kepos. Kepos es la misma palabra para huerto que para jardín. ¿Vale? Y si lo vemos en el lenguaje original, digamos en hebreo, sería gan o ganaj, ganaj, ¿vale? Gan o ganaj es lo mismo, huerto o jardín, ¿vale? Huerto o jardín. Bien, así las cosas, va María al sepulcro, lo encuentra vacío y va corriendo a decírselo a los discípulos. Pedro y Juan salen disparados del cenáculo, corriendo. No se sabe qué pasa con María Magdalena, que había ido a esto. Pero una vez que han llegado Pedro, ha entrado Pedro, también Juan, vio el apóstol, digamos el discípulo amado Juan, vio las vendas en el suelo, dice, vio y creyó. Por fin. Pues hasta entonces no habían entendido de qué iba este cuento, de qué iba este chiste. ¿Sí? Vio y creyó. Y se van de allí. Pero resulta que María Magdalena había debido de correr detrás de ellos, ¿sí? Y se queda en el sitio, ¿sí? Entonces dice lo siguiente, es muy interesante. Dice, estaba María junto al sepulcro fuera, llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro. Y ve dos ángeles de blanco, sentado donde había estado sentados, donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué? Bueno, le dicen a ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Es casi un diálogo de amor, digamos, porque en el Cantar de los Cantares viene a repetirse esa misma historia. La amada, la novia, va a buscar el novio y no lo encuentra. Y se desespera, y ella no sabe. Va de noche buscando por la ciudad, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde está mi amado? ¿Sí? Esa sensación de la ausencia y de la búsqueda. ¿Sí? ¿Dónde estará? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie. Pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto o del jardín, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuni, que significa maestro. Y le dice Jesús, no me toques que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Ya no es solo su Padre o su Dios, ya es nuestro, nuestro Padre, nuestro Dios. Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí? Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas, estas palabras. Ya. Hay que tener en cuenta que el testimonio jurídicamente en el pueblo de Israel, el testimonio de una mujer no es válido. El testimonio en un juicio, por ejemplo, de una mujer, no es válido. ¿Sí? Y la tradición judía, no sé si es la Mishnah o el Talmud, dice que una mujer no puede comparecer en un juicio como testigo porque la mujer, atento, una burrada, porque la mujer siempre miente. Es así. Esa es lo que había, ¿sí? Es de la historia. Bien, pues resulta que Jesucristo se aparece en primer lugar a una mujer para ser testigo de su resurrección. No es de extrañar que al principio los discípulos no la creyeran. Charaduras de mujeres. En los discípulos de Maús dice, hay alguna de nuestras hermanas, digamos, de María Magdalena y tal, que han ido al sepulcro y nos han sobresaltado diciendo que habían visto ángeles y tal y que se habían encontrado con él. Pero bueno, chanaduras de mujeres, o sea, el juicio de una, el testimonio de una mujer no vale. Vale. Fíjate qué cosa más interesante, porque el Evangelio termina y empieza igual. O sea, en el Evangelio empieza con que Dios se fía de una mujer, que en teoría en Israel su testimonio no vale. Y acaba con el testimonio de una mujer, que en teoría no vale. No vale. Vale. Porque la mujer siempre miente. Cosa. En el pueblo judío, también en el Islam, se ha culpado siempre a la mujer de lo acontecido en el jardín del Edén, de lo acontecido en el jardín del Edén por ser, digamos, la instigadora o la culpable, no instigadora, pero sí hacer partícipe de comer de la fruta del árbol prohibido a su marido Adán, es lo que al final causa la muerte de Adán. Con lo cual, las mujeres no pueden ir a los entierros. ¿Se habéis dado cuenta? En la televisión, cuando entierran a un árabe y lo llevan por la calle, un palestino, por ejemplo, o otro, un iraquí o un iraní, ¿cuántas mujeres veis? No están. Y en un entierro de judíos ortodoxos, ¿cuántas mujeres veis? No están. Por eso dice el Evangelio, ellas se quedaron a cuando entierran a Jesús, dice, ellas se quedaron a distancia viendo qué es lo que pasaba. Se quedaron a distancia, ¿por qué? Porque no se podían acercar. La mujer estaba relegada a un segundo plano. Lo interesante es que Dios elige lo que no vale, o lo que los hombres piensan que no vale, para confundir a lo que vale. ¿Sí? Si no, Jesucristo se habría parecido un hombre, no una mujer. Y sin embargo, Jesús, que es judío, ya te digo, pies a cabeza, elige una mujer. Elige una mujer. ¿Sí? Y además la elige porque esa mujer le quiere, por decir así, ¿no? Por decir así. Hay un chiste malvado sobre esto, ¿no? Y dice, ¿y por qué Jesús se apareció a una mujer? Y la respuesta es, porque Jesús sabía muy bien que a las 11 de la mañana todo Jerusalén sabría que había resucitado. Es un chiste muy malo, ¿vale? Es un chiste, pero es lo que dicen, ¿no? Bueno, la historia es esa, ¿vale? Entonces, dos cosas interesantes. La primera es que no solamente ve a Jesús, sino ve a dos más. Lo dice de pasada, como si no pasara nada. Entró en el sepulcro, se asoma al sepulcro y ve dos ángeles. Ah, yo si veo dos ángeles por la calle, me da algo, o sea, y salgo corriendo, ¿sí? Por hablar así, ¿vale? Sin embargo, ella, no. O sea, estaba tan, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ni viendo ángeles ni viendo nada, o sea. Entonces, los tres personajes que aparecen en, como aparecidos del cielo, por decir así, en el relato de la resurrección de Cristo, son dos ángeles y Jesucristo. ¿Qué hacen? Tres. Si nos volvemos al Antiguo Testamento, hay un pasaje en el que tres ángeles, atentos a esto, tres ángeles van a visitar a Abraham a un lugar llamado Mamre, porque estaba su tienda, la tienda de Abraham, estaba debajo del encinar de Mamre. ¿Vale? ¿Os acordáis que os conté que el hijo díscolo de David, que se llamaba Absalón, estaba enganchado, digamos, entre el cielo y la tierra, colgado en el aire, con la cabellera colgada de una encina, sí. Cuando aparecen los tres ángeles con Abraham, también es una encina, porque en Israel los árboles significan cosas, ¿vale? El olivo es el árbol de la oración, por ejemplo, ¿sí? La palmera es el árbol de la mujer, ¿vale? La encina es el árbol de la desgracia, ¿sí? Cae en desgracia, Absalón, ¿sí? O Abraham está en desgracia, está a la sombra de un árbol, que da mala suerte, mal de ojo, no sé cómo decirlo, ¿no? Debajo de la desgracia, ¿vale? Y siempre que aparezca la encina, veréis que ocurre lo mismo, ¿vale? ¿Por qué dicen que, perdonad que me salte al tema de los árboles, por qué dicen que el olivo es el árbol de la oración? El olivo es el árbol de la oración, dicen los rabinos, porque es el árbol que más tarda en crecer. Es el árbol que más tarda en dar fruto, como la oración. Y es el árbol que mete las raíces tan profundas que después es prácticamente imposible arrancarlo, ¿vale? La oración. ¿Por qué Jesús se va al huerto de los olivos a rezar? Al monte de los olivos, a Getsemaní. Va al sitio adecuado, digamos. El olivo es el árbol de la oración, ¿vale? Bien. Eso es una de las cosas interesantes. Y la segunda cosa interesante, que es a lo que he traído a colación, este relato del Evangelio, según San Juan, de la resurrección, es que Jesús está de pie y busca dentro, a ver si está el cadáver. El cadáver no está. Jesús está de pie a su lado, ¿sí? Y ella, pensando que era el encargado del jardín, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. El encargado del jardín, ahí es donde está la clave, ¿sí? Si nos vamos al Génesis, Dios planta un jardín en Oriente y coge al ser humano que había creado, Adán, y lo pone en el jardín para que lo labre y lo cuide. Principio de la Biblia. Final de la Biblia. Hay un jardinero en un jardín y también hay una mujer. Hombre, mujer y jardín. Hombre, mujer y jardín. ¿Lo entendéis? En la resurrección de Jesucristo se está haciendo una nueva creación, un nuevo Génesis. Habrá, digamos, un... llaman los teólogos así, ¿no? Un encuentro personal con Jesucristo, le llaman, los teólogos le llaman una experiencia fundante. Es una expresión un poco cursi, ¿no? Pero es un encuentro total, digamos, de los que, digamos, se llaman fundante porque cambia la percepción de las cosas de tal manera que uno ya no ve las cosas como los hombres, sino que empieza a ver las cosas como Dios, ¿sí? Bien. Un hombre, una mujer, un jardín. Un hombre, una mujer, un jardín. ¿Es una casualidad? No, no es una casualidad. No lo es, ¿vale? Vale. Tampoco es una casualidad, lo digo así de pasada, ¿vale? Que la palabra jardín en el Génesis aparezca 12 veces. O que la palabra Edén aparezca 6, que es imperfecto, ¿sí? No es el paraíso perfecto, fatal, ¿sí? Vale. ¿Por qué están los ángeles sentados a la cabeza y a los pies del sepulcro? Para eso tendríamos que entender dos textos de la Sagrada Escritura, ¿vale? El primero es un sueño que tiene Jacob, el patriarca Jacob. Tiene un sueño estando él solo en el monte. Se pone una piedra como cabezal para la almohada, ¿no? Pues se pone una piedra como cabezal y tiene un sueño. ¿Y qué es lo que ve en el sueño? En el sueño ve una escalera que tiene sus pies, no os perdáis esto, sus pies, digamos, los tiene en la tierra y su cima, su cabeza, la tiene en el cielo. El problema es que las escaleras no tienen pies ni tienen cabeza. Las escaleras son escaleras, las apoyas y ya está. Sin embargo, dicen que tiene pies y cabeza, ¿vale? Y los ángeles de Dios suben y bajan por esa escalera. Y entonces Jacob se queda alucinando, dice, estoy muerto de miedo, dice, Esta realmente es la casa de Dios. Esta realmente es la puerta del cielo, ¿vale? Bueno, hasta ahí la cosa. Y puso aquel lugar Betel, que significa la casa de Dios. Vale. Siglos más tarde, Jesucristo se encuentra con Natanael, un judío en el que no hay doblez, o sea, un judío total, Natanael, y lo ve debajo de una higuera. Y entonces Jesús dice esto, ¿no? Allí hay un judío de verdad en quien no hay engaño, judío. Y Natanael, muy chulo, le pregunta, ¿de qué me conoces? Y él le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué es la higuera? La higuera significa Israel. ¿Vale? Nos quedamos con eso, ¿vale? La higuera significa Israel. Dice, porque te he dicho que te he visto debajo de una higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le dice, verás a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En el Génesis había dicho, y los ángeles subían y bajaban por ella, por la escalera. Y ahora dice, veréis a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Vale? Deberíamos de cambiar nuestra manera de hablar y utilizar categorías semíticas, ¿vale? Esa escalera, la escalera por la que suben y bajan los ángeles, es una escalera, digamos, en la que ya ni suben ni bajan porque están dos. Dos de tres. Dos ángeles, uno a la cabecera, la cabeza, y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús, ¿vale? Bien. Cabecera y los pies. Esa escalera es el cuerpo de Jesús por el cual los ángeles suben y bajan. Bien. Cuando el sacerdote, vamos a decirlo de una manera oriental, va todas las tardes al jardín del Edén a comer del árbol de la vida, se encuentra con esa escalera. Y la muestra a todos. La muestra a todos. ¿Sí? Si tú subes, si quieres ir al cielo, tendrás que ir por esa escalera. Porque su escalera, digamos, la escalera para ir al cielo, es su cuerpo. Estamos otra vez. ¿Os acordáis un día que os dije, hay un mensaje secreto en las Escrituras? Hay un mensaje secreto en las Escrituras. Que está relacionado con el pan. Está ahí, debajo del texto, pero se mueve en el Evangelio de Juan, en el Génesis. Se va moviendo, pero está ahí, ¿vale? Entonces, tendríamos que decir, hoy a las 7 de la tarde vamos a subir la escalera que tiene sus pies en la tierra y su cabeza en el cielo. ¿Y cómo se llama el lugar, digamos? ¿Cómo se llama el lugar? El lugar se llama Betel. ¿Qué es Betel? Es la casa de Dios. No te doy más pistas. ¿Vale? ¿Dónde uno puede encontrar esa escalera? En la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Vale? Hay una diferencia entre entender a Dios conceptualmente y vivirlo. Una diferencia radical. ¿Por qué? Porque imagínate que te dicen, alguien te dice, ¿no? O si te parece un ángel y te dice, hoy a las 7 y 22 minutos de la tarde, Dios quiere bajar a hablar contigo. Estate preparada, estate preparado, porque va a ser así. Sin remisión de continuidad, Dios va a bajar a hablar contigo porque tiene algo que decirte. hoy para ti. ¿Vale? ¿Sabéis qué pasaría? Nos moriríamos de miedo. Y dice, pues si yo soy amigo de Dios, si yo hago los jueves eucarísticos, si soy de la Acción Católica, de la escuela propagandista, de la adoración perpetua, de tal y cual. Pero, como Dios te dirija la palabra, te vas a enterar. Porque a partir de ese momento ya no será una idea hegeliana, un concepto que más o menos tú puedes controlar o puedes saber, sino que es una persona que se mete en tu vida y te dice, ese don está vivo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué les ha pasado a los santos? Los santos han tenido una experiencia fundante, digamos, han tenido un encuentro con el Señor, ¿vale? Si queréis, podemos llamar a ese encuentro con el Señor, le podemos llamar el jardín de José de Arimatea o el jardín de Edén. ¿Vale? Si quieres encontrarte con Jesucristo, tendrás que ir al jardín de José de Arimatea. Si quieres encontrarte con Dios, tendrás que ir al jardín del Edén y a la hora de la brisa, pasa por ahí, al atardecer, pasa por ahí. ¿Vale? Ese es un lenguaje precioso, sí, pero que es distinto, ¿vale? Es distinto. ¿Qué es? Tengo una pregunta personal, ¿vale? Bueno, no tengo una pregunta personal. Mejor te voy a preguntar otra cosa, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta personal. Si alguna vez tú te has encontrado con Jesucristo, por decir así, con Dios, en un momento determinado de tu historia, en un lugar determinado, ¿vale? El lugar, digamos, el teatro, el espacio donde aquello ocurrió, digamos, si te parece, le vamos a llamar el jardín de José de Arimatea. Porque en el fondo da igual qué espacio sea, ¿entiendes? Pero lo vamos a llamar así, ¿vale? Porque ahí es donde se encuentra María Magdalena con una realidad que ni imaginaba, ¿vale? El amado que andaba deseando su alma lo encuentra allí, en el jardín de José de Arimatea, ¿vale? Bueno, el jardín de Edén. Un jardín al principio, un jardín al final. Un hombre, una mujer. Un hombre y una mujer, ¿vale? Lo siguiente lo dejamos para la próxima vez, ¿sí? ¿Vale? Bueno, pues nada, hoy es el día de la Ascensión, hoy es el jueves de la Ascensión, aunque lo celebraremos el domingo. Que lo paséis muy bien, que disfrutéis con las Escrituras, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, que Dios os bendiga.